Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nuestros teléfonos 55 40 26 18 14. En Facebook, X, Instagram y demás artilugios, estamos como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-978-5252. Y nuestra página web, www.lavoladora.org. Sé parte de nuestra comunidad. Bien, comenzamos directamente platicando un asunto que nos atañe a todos. Las calificadoras, en específico Moody's, han advertido al gobierno mexicano que está casi a punto de perder el grado de inversión. ¿Qué quiere decir el grado de inversión? Pues la recomendación que dan estas calificadoras para que nuestro país pueda recibir tanto aportaciones como créditos, como inversiones mismas desde el extranjero. Lógicamente, esto está basado en la calificación de utilidad que pueden tener cualquiera de esos dólares, de esos euros, de esos yenes, yuanes, etcétera, etcétera, que entren al país. Eso es lo que significa el grado de calificación, el grado de inversión, en el cual, pues, si no le garantizan a nadie que va a hacer negocio, por lo menos le garantizan que no va a tener grave bronca en obtener mayor dinero que el que va a invertir en el país. Lógicamente, pues no es una calificación que otorguemos nosotros, ni es una calificación basada en el interés de la mayoría del país. Creo que cualquiera de nosotros se va a poder ir a dormir muy tranquilo de aquí a la Navidad o a la fecha que ustedes elijan, la de su cumpleaños, sin que tenga bronca por el grado de inversión. Es decir, es un grado, un coeficiente de calificación que se da para obtener ganancias. Es decir, que va a haber una utilidad garantizada. Bien, en un momento especial en el que pues tenemos una guerra financiera entre el bloque de los BRICS y Estados Unidos, y ahí tratándola de sobrellevar los europeos. Eso es lo que pasa. De repente se encuentran a la mitad entre el Atlántico y el Pacífico, y esa mitad es nuestro país. De repente viene la grave pregunta: ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y creo yo que las políticas de nuestro vecino del norte nunca han sido para favorecer a nuestro país, de veras. Ni en la época más bollante de aquella Alianza para el Progreso, cuando vino Kennedy, bueno, todas las señoras se vestían como Jackie, ¿no? No los la tribu de Sonora, sino Jacqueline Bouvier de Kennedy, y usaban sombreros como el estilo de Jackie, y si no había sombrero, pues aunque sea, se ponían un botecito de la basura para verse muy monas como Jackie, ¿no? Y lógicamente, pues el ideal era el presidente Kennedy, etcétera, etcétera, y al poco tiempo se vio que tampoco el presidente Kennedy era el ideal, pues los mismos gringos lo mataron. Así de sencillo. Ahora con Trump, pues no creo que nadie, por lo menos nadie de los que conozco, quiera parecerse a Trump. Aunque muchos en la barriga de repente sí sentimos que nos estamos pareciendo, pero no tiene que ver eso. Y las políticas de Trump son definitivamente dedicadas a acabar con la economía mexicana y a sojuzgar a nuestro país. No nos hacemos aquí ninguna ilusión. Por más que nuestro querido secretario de Economía se dedique a regalar sonrisas allá, ese va a ser el problema que se va a venir dando en ese momento. Bien, vamos a tener hacia adelante ciertas cuestiones muy, muy, muy importantes. Los chinos vienen a vender y vienen a vender en serio, y hay gente a la que les impresiona que haya chinos en la calle. Obviamente, pues si no quieren que haya inditos ni quieren que haya morenitos, pues imagínense que haya chinos en la calle, qué impresión. Pero bueno, ese es el punto. ¿Qué es lo que puede realmente salvar a nuestro país? Se llama consumo interno. Ya lo hemos platicado aquí hasta la saciedad. El consumo interno en nuestro país está dado principalmente por el alimento. La mención que también a cada rato hacemos, que el ingreso que tiene la Bolsa Mexicana de Valores equivale al ingreso que obtiene la Central de Abasto de la Ciudad de México, nos da la relación de que estamos comiendo lo mismo que estamos produciendo. ¿Eso es malo? Evidentemente que no. Lógicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que esa Bolsa Mexicana de Valores no puede dar más lana, ¿no? Y aunque pudiera, no iba a ser para los mexicanos, señores de Hacienda y del Banco de México, que creen que con el impuesto a los vapeadores o a los chescos se van a llenar las arcas. Pues no, si no se genera riqueza a partir del consumo interno, vamos a pasarla muy mal. Y no es que no haya consumo interno. El problema es que cualquier agricultor lo sabe. Si de repente a las 4 o 5 de la mañana que ya viene en la carretera, recibe una llamada de que está bajo el precio en la central, pues ni chistan, tiran la mercancía en donde se puede, o se liquida, o se ve qué se hace, pero no llega a la central de abasto. Conservadoramente, porque no existe el dato oficial, absolutamente, ni el interés de que exista. Conservadoramente se calcula que se tira, ya sea volteándola en la parcela, ya sea en la carretera, una cantidad igual a la que se vende en las centrales de abasto, en los mercados y en los tianguis. Pero por favor, no se separen. Vamos a tener un corte y continuamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, acabamos de escuchar la propaganda del censo y nos dice que éramos 146 millones, yo creo que somos más de 150. A esos quítenle más o menos la mitad, que son niños, personas que no están en edad de trabajar, etcétera, etcétera. A esa cantidad que queda de 150 millones, que son 75 millones, que sería la población económicamente activa, vamos a dividirla a la mitad, es decir, entre quienes tienen lo que se llama en general una adscripción a la economía informal y otros que no están dentro de la economía formal. Se llama economía informal. He conocido especialistas en economía informal. Y la verdad, creo que no tienen ni idea de lo que hablan. ¿Por qué? Porque simplemente no saben lo que es ganarse la vida vendiendo en la calle. O vendiendo en un mercado, o en algún establecimiento, o vendiendo como se puede. Hay gente que le va muy bien así, hay gente que apenas sobrevive, y hay gente que ni así. Dentro de esa economía informal, llamémosle, vamos a encontrar a la mayoría de los productores rurales. Y de lo demás, vamos a encontrar a empacadores, transportistas, cosechadores, jornaleros y hasta vendedores al mayoreo y al menudeo. Eso es. ¿Los convierte en traidores a la patria? No. El problema de la economía informal, entiéndanlo bien, es un problema del gobierno que no puede obtener un dinero directamente de esas personas. Vamos a encontrar nosotros con que, pues de repente el artículo 31, fracción cuarta, se vio modificado, especifiquemos qué dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, cooperar para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. El impuesto sobre la renta, que trata de la utilidad de la gente, debería de serlo. El impuesto al valor agregado, que trata del consumo de la gente, evidentemente no es un impuesto proporcional ni equitativo. ¿Por qué? Porque paga más quien consume más y ni siquiera en relación a su ingreso. Vamos a poner por caso una persona que a diario sale a trabajar a la ciudad, va a pagar IVA, lógicamente, por el camioncito que va a usar, va a pagar IVA por el pastelito o la fritura que compró, y por el refresco, que van a ser su único alimento en todo el día. ¿Por qué? Porque si ponemos eso a nivel mensual, va a resultar arriba del 25% de su ingreso. Y sobre ese 25% del ingreso va a pagar IVA. Vamos a pensar en un rico, un señor que tenga dinero, pues lógicamente no se va a gastar en un IVA del 25% porque tiene chance de comprar muchas otras cosas que no vayan atadas con ese impuesto. Pero tampoco crean que es la gran cosa el impuesto sobre la renta, porque de acuerdo a los artículos 9, 10 y 11 de la ley del impuesto al valor agregado, todos tenemos la misma tasa, va del 30 al 35%. ¿Dónde está la diferencia? En que un trabajador solo puede deducir los gastos médicos y los gastos funerarios, en un chiste verdaderamente de humor negro. Y el señor que tiene dinero, pues tiene empresas y va a meter deducibles de todo, de tal forma que esa tasa del impuesto se va a ver muy disminuida. Obviamente, pues un agricultor que no tiene ni luz eléctrica, ni mucho menos computadora, etcétera, etcétera, para calcular sus impuestos, ni conoce siquiera las tasas de los impuestos. Decimos que ese señor vive de gratis. No, señores. Todo lo que hace lo paga de impuesto sobre la renta indirecto y lo paga con un IVA. ¿Por qué? Porque todo lo que compre, incluyendo las semillas, fertilizantes y demás insumos para el campo, los asadones, las palas, picos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso va cargado con impuestos. Y esos los paga y los paga. Y en México es un negociazo vender insumos para el campo. Vamos a pensar que la gente que tiene que vender en la calle, que se le critica acremente. ¿Por qué? Porque son pobres. ¿Por qué? Porque son morenos y porque son chaparros. No me vengan a mí con cosas de que, ay, es que son desiguales. No, porque detrás de cada reaccionario hay un acomplejado. Esa es la verdad. Pero bueno, no voy a dedicarme a hablar más cosas sobre eso, ¿sí? Simplemente que todos acabamos pagando impuestos. Si nosotros, en lugar de establecer incrementos y estímulos y subsidios y todo, a quienes obtienen bastante buen ingreso del país, lo dedicamos a distribuir la riqueza del campo. Uno, todos vamos a comer mejor. Y se acaban las tasas alarmantes de diabetes, de flebitis, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestro país. Si la gente va a tener posibilidad de acudir a las escuelas y de acudir a los centros de población y ahí sí desarrollar la cultura que requieren mediante el intercambio. Pero no. Mientras sigamos en la idea de que solo vendiendo bienes de consumo el país va a generar algo, estamos mal y estamos muy, muy, muy mal. Obviamente esto ha ido adicionado con una serie de jurisprudencias que yo no sé cómo puede salir a la calle la gente que las propuso y que las votó. ¿Sí? El decir que el IVA es proporcional y equitativo, cuando su misma naturaleza nos establece que paga más IVA quien gasta más. Imagínense. El mismo impuesto sobre tenencia de ciertas cosas, pues tiene la misma naturaleza que el impuesto sobre ventanas o sobre traves que tenía Santana. Bien, ahí se los dejo de tarea. Para la semana que entra, que ya es octubre, vamos a estar sabiendo si las calificadoras nos siguen considerando dentro del rumbo del grado de inversión. Si no, no hay otra realidad. O se fomenta el consumo interno, o vamos a tener que depender de irnos con Estados Unidos o con China, o con melón o con sandía. Por mi parte es todo, les mando un saludo afectuosísimo y que estén muy contentos esta semana. Muchas gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en Franca y